Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Cuando el silencio de Dios es agobiante, es el ser humano, o Chacho, el que debe tomar la palabra. Por eso, debatimos, reflexionamos, desenmarañamos e intentamos comprender lo que pasa en la región y en distintas partes del mundo. Porque la policía te asesina en lugar de cuidarte. Porque el pobre mata al pobre en lugar de unificarse. Y que la luna haga la puta. Esto que está sonando nos indica que comienza la columna de Chacho. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Política Internacional y otras yerbas. ¿Trajiste mate? Lo trajiste vos, mate. Qué flojo de tu parte. Y bueno. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy lo que traje un poquito es para que analicemos el resultado de las elecciones de España. Y después, si queda un poquito de tiempo, charlemos qué está pasando en Perú. Bien, así un poquito de panorama para que no nos olvidemos de la situación de allá, que me parece importante. Bueno, la semana pasada también hablamos un poquito de que era la víspera de las elecciones, ¿no? Que fueron este domingo. Y contra lo que decía la mayoría de los sondeos previos, el Partido Popular, bien, que tenía como candidato a Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, aumentó la cantidad de diputados, pero no consiguió la mayoría necesaria para formar gobierno, ni siquiera sumando los escaños, las bancas, que puede llegar a, que consiguió, mejor dicho, la ultraderecha de Vox, que sufrió incluso una fuerte caída, retrocedió en cantidad de diputados. Y el PSOE, junto al Sumar, ahora depende de los votos de, se puede decir, de Cataluña para formar gobierno. Y si no hay acuerdo, en principio habría nuevas elecciones en diciembre, ¿bien? Pero bueno, si querés vamos despacito, ¿bien? Y vamos un poquito para atrás y analizamos un poco de lo que hablamos la semana pasada y lo que está por venir. Dale, dale. ¿Dale? ¿Te parece? Yo estuve ausente la semana pasada. Bueno, como dije, en España el domingo celebró elecciones, ¿bien? Pleno verano europeo, hubo mucho voto a través de manera epistolar, ¿bien? Y sus elecciones fueron después de lo que Pedro Sánchez optó por disolver el Congreso y adelantó en 5 meses el llamado a las urnas, después de lo que había sido la derrota que tuvo en los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo. Uh-huh. Y algo que habíamos charlado en esta columna la semana pasada y también la primera vez cuando anunciábamos que era el adelantamiento y el del 28 de mayo, era que un poco la estrategia que tenía Pedro Sánchez era de profundizar la cuestión política e invitó al pueblo español y a la izquierda específicamente a decidir, ¿bien? Que se movilicen y que den una discusión real y pronta de si querían tener un gobierno más de centroizquierda, socialdemócrata, como muchas veces se lo llama, o si querían un gobierno de derecha, ¿bien? O sea, profundizó la situación electoral y dijo, bueno, adelantamos y vayamos al frente y a ver qué es lo que quiere el pueblo español. Y además se volvió a poner sobre el eje, o por lo menos sobre la escena política, a dos partidos tradicionales que son el PSOE y el PP, que a partir del 2015, recordamos, aparecieron ciertas fuerzas políticas, bien, que intentaron ahí acaparar un poco el descontento de la política tradicional y disputaron ciertos espacios, pero que hoy en día están fragmentados o están en retroceso, como puede ser Podemos o Ciudadanos. Bien. Por eso consideramos que, o por lo menos yo considero que Pedro Sánchez dio una muestra ahí de audacia política, bien, e incluso de conducción por parte de un espacio, un sector político de España, donde el llamado de adelantar las elecciones fue algo que le sirvió, que en su momento fue como, che, bueno, esto va a servir, que no, medio que estaba ahí una nebulosa. Hubo una situación ahí como de zozobra casi de parte también de quienes eran en el pueblo, como no había una seguridad sobre cómo iba a actuarse. No había una seguridad y, bueno, obviamente esto había sido recogido por la derecha, como, bueno, hay un adelantamiento, también hay una posibilidad de que Pedro Sánchez quiera entregar el gobierno por falta de gobernabilidad mucho antes, pero bueno, la verdad que la estrategia política que adoptó le salió muy bien. Y además también lo que otra cosa que hizo de manera muy audaz fue que salió fuertemente a buscar apoyo mayormente de la ciudadanía yendo a los medios de comunicación que son y fueron férreos opositores al gobierno de él desde el minuto número uno, ¿bien? Entonces con esa posibilidad pudo ir, se sentó y pudo mayormente rebatir mucho de fake news, datos falsos, más que nada respecto a la situación económica, del empleo juvenil, la cuestión de mayormente que está vinculadas con la situación material que estaba viviendo el pueblo español. Y de esa manera, con ese tour que salió a hacer, pudo un poco disputar el sentido común español y lo utilizó hasta el último minuto. ¿Bien? Algo que me pareció bastante novedoso y no se ve tanto, ¿bien? Pero bueno, si te parece, vemos cómo salieron las elecciones, más o menos hablar un poquito de números. Dale, contame. Bien, bueno, como dije, los resultados de las elecciones están muy lejos de lo que se esperaba, las expectativas, ¿no? Algo que ya las encuestas venimos viendo tanto a nivel acá local como a otros lados, vienen errándole. Y el PP sumó 136 bancas, bien, lo que supone 47 más que hace 4 años, es decir, que el PP creció. Acá lo que yo leo, y obviamente a otra gente que se dedica a hacer esto de manera profesional, ahí también se apeló mucho lo que fue el voto útil, es decir, como también en su momento Feijóo decía, si ustedes no quieren que yo arme un gobierno de coalición con Vox, con la ultraderecha, el voto que yo necesito para poder lograr mayoría absoluta está en el PP y de esa manera vamos a prescindir de la ultraderecha. Entonces, de esa manera buscó el voto útil. Algo que también salió a hacer Pedro Sánchez diciendo, che, la disputa realmente por el gobierno y contra el programa político, contra el PSOE, el verdadero voto útil está en este sector y no disperso hacia otros lados. ¿Bien? Entonces dijimos, el PP sacó 136 diputaciones escaños. Por otro lado, los socialistas, el PSOE, sacaron 122 bancas, que aunque el resultado, en apariencia, parece favorable, es un poco inferior a lo que ellos aspiraban, que era más o menos entre 145 y 150 escaños. ¿Y históricamente cuántos suelen sacar? No, ¿sabemos? Casi va fluctuando, obviamente, ¿no? Pero casi siempre, pues te digo, hubo momentos donde esos partidos tradicionales recularon un poco en cantidad de diputados en el Congreso, pero las últimas elecciones ya tuvieron un rol mucho más preponderante y siempre estuvieron por encima de los 100, las 100 bancas. Obviamente el PSOE, sin duda, contra todos los pronósticos, pudo sacar un buen caudal de votos, sumó casi 1 millón más de votos que en el 2019 y 2 bancas, bien pasando de 120 a 122. Y de esta forma, el bloque del PSOE y Sumar tiene más opciones de formar gobierno que el PP y Vox. Y obviamente Sumar, que sería el sector que está a la izquierda del PSOE, que está compuesto por Juntas Podemos, que sería Izquierda Unida y lo que era antes Podemos, obtuvo 31 bancas. ¿Bien? Bien. Y esto, otro dato importante es de estas 4, se puede ya decir, organizaciones políticas, que son hoy en día la centralidad de la política española, es que Vox, este sector de ultraderecha, quedó por debajo de lo esperado, perdió 19 bancas. ¿Vox? Exacto. Es el Milei de allá, casi diríamos, pero con más historia. No. En el 2003 apareció Vox. Es una derecha mucho más tradicional que comparada con la libertaria acá, que allá la quiso ocupar en su momento Ciudadanos, esa derecha más libertaria. Son una izquierda mucho más, hoy en día se puede decir, obviamente, ¿no?, contra un movimiento de diversidad. Obviamente tiene políticas mucho más conservadoras a nivel económicas, está en contra de, por ejemplo, de la Unión Europea, bien, son mucho más nacionalistas, tienen como una impronta más de derecha, más tradicional que esa derecha libertaria. Porque, que vemos hoy en día acá. Lo que a mí me sucede es que llega mucho de Vox. Sí, igualmente. A nivel del aparato comunicacional tiene mucha llegada. También por lo que leí, Vox es uno de los partidos políticos europeos que tiene vinculación económica con el sector igualmente de Milei, con sectores de Trump, con sectores de Bolsonaro. Es decir, hay siempre una alianza mucho más estable los y consolidada. Los enemigos exacto, son mis amigos. Para esas sí. cosas creo que el otro día lo dijimos, la derecha es mucho mejor que este sector para poder lograr esas alianzas y poder tener comunicación y poder llegar a una estrategia común. Pero bueno, ahora no me gustan tus políticas económicas, pero igual vas a ser mi amigo, porque estamos en contra de los mismos derechos. Exacto. Entonces, todo esto siempre se da con un Congreso que tiene 350 diputados y diputadas. Entonces, bueno, esto es un dato importante. Decimos que Vox perdió 19 bancas y quedó con solo 33. Ahora la pregunta es, ¿cómo sigue? Bueno, ahora hay que ver si los resultados alcanzan para que PSOE, bien, y Pedro Sánchez continúen al frente del gobierno español. Como dijimos, el PSOE se puede decir que perdió las elecciones, pero esa derrota no puede ser considerada tal si pensamos que iba de cara o todos pensamos que el domingo le iba a ir mucho peor. Y lo que para el PP parecía es una victoria, tiene un sabor amargo insuficiente porque eventualmente ni siquiera con esta alianza, decimos, de Vox, puede alcanzar la cantidad de votos necesarios para tener un gobierno y hacerse cargo del Palacio de la Moncloa. Mal ahí, compa. Y bueno, entonces, también podemos decir que los resultados del domingo nos permiten un poco deducir, concluir, que Feijóo cometió un par de errores durante la campaña. Uno mayormente fue que la semana pasada pasamos un par de audios donde Feijóo tuvo un debate cara a cara con Sánchez, bien, con las propuestas de campaña y qué sé yo. Hay cierto sector mediático que dijo como que Feijóo le había ganado a Sánchez. A mí me ha gustado y tuvo momentos interesantes, pero no sé si uno se impuso sobre el otro. Pero bueno, hubo otro debate que acudieron todas las fuerzas políticas, o mayormente las cuatro principales, el PSOE, el PP y Sumar. Bueno, y él no fue, él dejó la silla vacía. Y ahí fue también como que parte de ese sector más de izquierda o más socialista, se podría decir, socialdemócrata, le pegó bastante a Vox y hizo que pierda un poco, por lo menos, de ¿cómo se puede decir? De potencialidad el discurso a nivel de las audiencias de masas. Y para mí también el segundo y más relevante fue que se apresuró a firmar ciertos pactos con Vox en comunidades autónomas, porque como dijimos anteriormente, en mayo hubo elecciones, bien, en ciertos sectores, regiones autonómicas, y ahí el PP salió a hacer una fuerte alianza con Vox, donde obviamente dejó, por ejemplo, no sé, en los edificios oficiales retiraron la bandera de la comunidad LGTBI+, las concejalías de igualdad las quisieron sacar, hubo ciertas actividades culturales que las sacaron directamente de agenda porque entendían que eran en contra de la familia y todo ese aparato cultural. Bueno, obviamente todo esto hizo que parte de la gente que entendía que igual estaba en contra de ciertas quizás políticas que llevaba adelante el PSOE, entendieron que no era lo que estaban buscando y bueno, eso se lo cobraron este domingo en las urnas. Sos más malo de lo que quería hacer. Sí, para mí sí. Pero bueno, o quizás se imaginaron algo y después vieron cómo realmente avanzaba esa unión entre ambos partidos y les dio por lo menos algo diciendo, che, me parece que nos está yendo un poquito la mano. ¿No? Que fue en parte también lo que buscó Sánchez. Es interesante también encontrar con una población que dice se nos está yendo un poco la mano. Digo, no por no extrapolarlo a lo que hoy está haciendo las campañas políticas, en donde todo el tiempo parece que se va la mano y nada detiene. Sí. Las referencias que haya, lo que sea, y también la construcción de las figuras políticas en donde parece que no hay un límite. Sí, igual también a veces puede ser como un arma de medio así doble filo, porque no sé. Yo he escuchado también en la radio gente de la opinión que, por ejemplo, le consultaban en la calle y le preguntaban cierta propuesta al respecto que tenía Bullrich, y una era el empleo de las Fuerzas Armadas por las cuestiones de seguridad, y mucha gente dijo, che, mira, yo bancaba a Bullrich, pero a partir que tuvo esta línea, la verdad que me dejó de contentar su programa político, no es algo que me guste, chau. Y después, por ejemplo, otro que escuché, tanto también que era de Bullrich o de Milei, gente que decía, che, a mí me gustaba, lo quiero votar, pero sin embargo la aportación de arma de fuego por cualquier ciudadano a pie, y la verdad es algo que no me convence. Y bueno, esas situaciones que muchas veces uno lo hace para poder correr la agenda a la derecha o discursivamente y quiere instalar esas situaciones, que quizás en otros lugares sí se va consiguiendo, también te puede hacer restar voto. Y bueno, pero ellos van jugando con eso, y así como pueden lograr adhesiones, también pueden generar descontento o un voto que le fluctúe y se vaya para otro lado. Pero bueno, ahora las urnas depararon un escenario que quedó bastante complejo, porque repetimos, ni Feijóo puede reunir la mayoría necesaria para ser presidente, ni tampoco Sánchez en principio. La diferencia es que el primero, o sea, Feijóo, ya tenía un pie dentro del Palacio de la Moncloa, bien, ya todos pensaban que iba a ser presidente, y el segundo se lo daba miedo por muerto, y ahora resucitó y parece que puede llegar a quedarse en el poder de España. También parece interesante esto que recordemos de cómo se elige esto del presidente en España, porque no es como acá, no es que uno va, agarra la boleta y elige su presidente, sino como repetimos, hay un voto indirecto, la gente va, elige sus representantes por un partido que después va al Congreso, y ese Congreso, bien, entonces sería por un voto indirecto, elige o intenta formar una coalición que sea de gobierno. Entonces, a partir de la repartición de los votos que se logran, cada partido político va a tener una cantidad de sillitas dentro de ese congreso en base al sistema D'Hondt, y después lo que tienen que lograr es tener una mayoría absoluta, bien, en primer lugar, es decir, que el candidato que haya ganado tiene que tener 176 escaños de los 350. Bien, obviamente si la repartición ahí está más compleja, los partidos lo que tienen que hacer es pactar, lograr consensos políticos. Y después, ¿qué pasa? Si ese congreso no logra tener la mayoría absoluta, bien, tienen 48 horas, volver a llamar a elecciones, pero en ese caso se puede llegar a tener un presidente logrando una mayoría simple de votos afirmativos, ¿bien? Okay. Es decir, que solamente vos tenés que tener, algo que le damos yo con Joaco, que si está escuchando, mando un beso, que tenés que tener más síes que noes, ¿bien? Ahí las abstenciones no juegan. Oh. Es decir, que vos tenés todos los partidos políticos y vos tenés que tener más sí que no. Si vos lográs tener más sí que no dentro del Congreso para poder elegir un presidente, ese presidente, después de ser rey, le va a empoderar y dar el bastón presidencial, ¿bien? Si no, lo que se hace es, hay tipo un empate, no se logra conformar gobierno y se va a tener que llamar a elecciones nuevamente. Es decir, que todos esos diputados que se eligieron, chau chau, nos vemos, un besito. Gracias por venir, exacto, gracias por todo. Participar. Exacto, bien. Y eso ya ha pasado, no es la primera vez. Claro, porque tienen una forma, digamos, de democracia que tiene varios pasos y que no es directa, como decías, exacto, y eso les aleja de la decisión también. Tiene una monarquía parlamentaria, viste, que la toma de decisiones es distinta a la nuestra. Incluso esto, ¿no? La manera de elegir y conformar gobiernos. Hay muchas veces que dicen, che, bueno, los sistemas presidencialistas son mucho más débiles ante ciertas situaciones que las monarquías parlamentarias, que los sistemas parlamentarios, bien. No me quiero meter en ese tema porque no es mi fuerte. Pero bueno, como también dicen, che, tiene ciertas ventajas, tiene sistemas parlamentarios que sobre presidenciales. Claro, sí, pero mientras tanto yo de este otro lado digo, yo no quiero juzgar tu vínculo, te respeto, amigo. Yo igualmente no quiero tener reyes en mi país, pero así que te agradezco. Me parece que no es mi estilo, ¿viste? Pero bueno, esto que hablábamos recién, bien, ya ha pasado. En 2015, por ejemplo, Mariano Rajoy fue el candidato más votado, pero no pudo conseguir una mayoría parlamentaria. Y ahí nuevamente los españoles fueron convocados a elecciones. Incluso Pedro Sánchez no facilitó la abstención para que pueda llegar este Rajoy como presidente. Y en ese momento lo destituyeron como secretario general del PSOE. Bien, y ahí sí el partido con su nuevo secretario se abstuvo de la votación y pudo llegar a ser este presidente posteriormente. Pero bueno, después con el tiempo la militancia lo volvió a poner a Pedro Sánchez en el cargo. Y bueno, incluso también le pasó esto, que en el 2019 no pudo llegar a ser presidente y después sí fue electo. Bien. Ahora si quieren escuchamos brevemente lo que tuvo que decir Núñez Feijóo después del conocimiento de los resultados y los analizamos un poquito. Como candidato con más apoyo en las elecciones generales, con toda humildad, pero también con toda determinación, me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles expresada en las urnas este mismo domingo. Y pido formalmente que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España. Creo que es una petición legítima, democrática e imprescindible. ¿Vos crees lo mismo, Chacho? ¿Estás de acuerdo? ¿Es imprescindible democráticamente? Y ahí es bastante debatida la cuestión. ¿Por qué pasa? Tras el recuento de los votos ese mismo día, ahí el candidato del Partido Popular reivindicó bien su derecho a formar gobierno porque dice, che, yo soy el candidato con mayor cantidad de votos, por lo tanto, mi partido tiene que gobernar. Bien, por eso le pidió al resto de los partidos políticos, dice, como es habitual en la democracia, que permitan la investidura del candidato que gana las elecciones, le pido al PSOE y al resto de las fuerzas que no bloqueen al gobierno de España, ¿bien? Cópense. Que es algo que no va a suceder. Bien, listo. Exacto. Pero bueno, y otro dato de color interesante, que yo estaba viendo un video ahí, digo, ¿qué pasó? Es que ese mismo momento, cuando estaba dando este discurso, los seguidores del PP medio que interrumpieron y empiezo a escuchar algo, ¿viste? Digo, ¿qué están diciendo? Claro, estaban corriendo el nombre de Ayuso. Ayuso. Y yo digo, Ayuso es la intendenta o la que está a cargo hoy en día de la gobernadora de Madrid, ¿viste? ¿Qué pasa? Conoce. Claro, después me puse en fino, me puse a leer un poquito. Y que, claro, en Madrid como se consolidó, pero dentro del PP, Isabel Díaz Ayuso es como la ala más ultraderecha incluso, ¿bien? Entonces ahora parecería que la militancia, los sectores estos del PP le están diciendo, che, bueno, si no llegás a conformar gobierno vos, quizás estos resultados bien no se vuelven incuestionables y quien deba tomar la rienda de ahora además no sea usted, señor, sino que sea Isabel Díaz Ayuso. Muchas gracias por su participación. Exacto. Pero bueno, si querés vamos resumiendo la cuestión. Me parece que sí, que está bien ese final también de, bueno, nos quedamos con quien gane. Eso sí lo puedo extrapolar. Pero bueno, allá hay como un pacto político de supuestamente como el que gana, el resto se abstiene, acompaña de una forma, pero bueno, es algo que no está sucediendo. Bueno, como dijimos, la derecha está más complicada, bien, pero bien, se podría sumar ciertos apoyos de dos partidos políticos chicos, que son Coalición Canaria y Unión de Pueblo Navarro, que ahí quedaría con 171 bancas, y el Partido Nacionalista Vasco, con 5 escaños, podría ayudar al PP también, dado que ya lo hizo en el pasado, pero ¿qué pasa? Lo que dijeron es que nunca van a apoyar el gobierno si es que de esa manera Vox llegaría a formar parte de esa vicepresidencia. Entonces ahí se vuelve complicado, porque dice, che, yo te doy los votos, pero si Vox, bien, Abascal, Santiago Abascal, pone iría como vicepresidente, no me cierra. O sea que esos 5 votos medio que se caerían. O sea, gracias por lo que trajiste, pero no te quiero en mi plato. Claro. Y Sánchez también tiene un camino difícil, pero quizás se podría volver un poquito más llano. Hay que ver si consigue el apoyo de todos los partidos que ya lo apoyaron en la última investidura. Ahí quedaría en 172. Y la llave la tendría, aparecer ahí Junts, que es el independentismo catalán de derecha, que tiene 7 escaños, que avisó que no va a facilitar la investidura a cambio de nada, bien, como que le daría, a cambio de una negociación política, quizás la posibilidad de a Sánchez siendo presidente. Y también le pidió, tengo entendido, que ahí daría como un plebiscito, buscar la forma para la independencia de Cataluña, bien, algo que también hace tiempo se está hablando. Pero bueno. Ya, me gustaría que otra vez te vengas con el tema específico ahí. Bueno, podemos charlar un día. Como sea, bueno, se viene en semana de rosca fuerte en España, bien, Sánchez está ahí con el pecho inflado, va a ver si puede lograr la hazaña una vez más, y Feijóo va a pelear también fuerte para ver si puede llegar a conformar gobierno, es algo que lo dijo ayer, y bueno, va a ser lindo de ver, ¿no? Hay que tener en cuenta, pero bueno, también es probable que se vuelva a votar en diciembre. Maravilloso. Bueno, nos estamos entonces despidiendo, Chacho. Muchas gracias por toda esta información. No, muchas gracias a ustedes. De coyuntura, de momento. Un poquito de lo que pasa afuera, porque a veces estamos muy ensimismados en nosotros mismos. Un poco porque, no sé, seremos argentinos. Somos argentinos. Nos vamos ahora. Si te parece, Roque, allá del otro lado, te pido, por favor, que me des un poquito de música. Elegida acá por nuestro compañero... nuestro queridísimo Pablo Uso. Esto es Barbie. Yes, lo elegí yo. Yes. Hola. Lo elegí yo, Barbie Girl. Aqua arriba. El temón, que si bien no entró en la película, entró con una reversión, si no me equivoco, de Katy Perry. Bueno, nada, nos vemos en los cines y después de la tanda. Come on, Barbie, let's go party.